¿Has probado el Buenísimo? En un cubo de agua echa dos tapones del Buenísimo y con una bayeta de microfibra limpia sanitarios, grifería, cristales, puertas, muebles y para todo tipo de suelos. Realza el brillo y el color. Recuerda, para tener todo desinfectado y limpísimo, usa el Buenísimo, comprometido con el medio ambiente. Encuéntralo en tu tienda habitual.